Permitan que me presente. Me llamo Santiago Varas y siempre saco la cara por mi pueblo San Vicente. Saludo a toda la gente, mayores y juventud, con la mayor prontitud, cantaré mis travesuras. La poesía es cultura, y el sonreír es salud.